pecado lavo mis culpas y mi perdición. Derramo su sangre allá en la cruz por mi humilde pecador. Ahora canto con gozo a él. Andaba yo en la oscuridad, lejos de Dios y en maldad. Un día Cristo me llamó. Perfecta paz yo encontré, gozo inefable. En él ahora canto con gozo a él. Qué feliz momento fue aquel cuando Jesús me rescató, lavó mis culpas y mi perdición. Derramó su sangre allá en la cruz por mi humilde pecador. Ahora canto con gozo a él. En maldad un día Cristo me llamó. Perfecta paz